Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos al último programa de 2018. Pero no asustéis, que no es el último programa de la temporada. Simplemente es que este 2018 está llegando a su fin y este programa que estáis escuchando es el último que grabamos en este año. Os avisamos también de que haremos pequeño parón navideño, pero volveremos a principios de 2019 con las pilas recargadas para seguir haciendo radio de manera colectiva. Mientras tanto, os contamos qué hemos preparado para este programa fin de año. Comenzaremos estrenando sección. Como ya os comentamos en su momento, esta temporada tenemos nuevo espacio dedicado a las radios libres. Y hoy tenemos la primera entrega entrevistando a Radio Almaina, la radio libre de Granada, que para las que nos escuchéis ya sabréis que es la ciudad desde la que hacemos este programa. A continuación, una vez más nos adentramos en nuestro querido bosque comestible, donde tendremos a unos invitadas y invitadas muy especiales, las y los animales. ¿Cuáles son sus emociones? ¿Y qué sentimos nosotras hacia ellos y hacia ellas? Entre las ramas y los arbustos, entre la ciencia y la experiencia, flora y fauna se unen en el bosque comestible de hoy. Seguiremos con nuestra sección de Jurinova, en la que nos acompaña la abogada feminista y sindicalista Pastora Filigrana, con la que estuvimos charlando sobre el delito de ofensa religiosa. Como siempre, nuestro programa de la semana, que en esta ocasión hemos dedicado a Puticlub de Contrabanda FM, un programa hecho por las trabajadoras sexuales feministas de Barcelona. Y la música correrá a cargo de nuestra compañera de Core 3, con una potente selección musical directa a nuestra oreja. ¿Te quedas con nosotras para disfrutar de estos pedazos de contenido? Pues sin más demora, comenzamos con este de raíz. Bienvenidas. Bueno, y comenzamos con la sección de Radio Libre, una sección, como decíamos en la presentación, que estrenamos en esta temporada. Para nosotras, que somos súper fan de la Radio Libre, esta es una sección que nos hace un montón de ilusión. Y bueno, antes de todo, queríamos contar un poco qué es una Radio Libre, ¿no? Y bueno, hemos rescatado así un poco el manifiesto de Villaverde, que realmente una radio libre es una radio que acepta, comparte y se adhiere a este manifiesto, ¿no? Y en este manifiesto un poco se dan como algunas pautas, ¿no? Un decálogo un poco así de condiciones para que una radio se considere radio libre. Y os leemos, ¿vale? En una sociedad cuya realidad está altamente centralizada e informatizada, donde los medios privados y públicos de comunicación son poder y están al servicio del poder, las radios libres surgen ante la necesidad y el derecho de toda persona individual o colectiva a expresar libremente sus opiniones y criticar y ofrecer alternativas en todo aquello que le afecta directa e indirectamente. Las radios libres nos caracterizamos por un carácter no profesional, entendiendo que la comunicación no debe ser un medio de lucro. Un funcionamiento autogestionario basado en la toma de decisiones de forma directa por todos aquellos que participan activamente en la vida de la radio. Somos autónomas. La radio libre se constituye al margen de todo grupo de presión político o económico que pueda o quiera alterar en su provecho el mensaje de difundir y obviamente rechazamos cualquier tipo de publicidad directa o indirecta. La radio libre es participativa, está al servicio de la comunidad donde se integra, potenciando la unificación de los conceptos emisor, emisora, receptor, receptora. Las radios libres surgen como necesidad de llevar la comunicación al marco cotidiano y como la lucha contra el monopolio y la centralización de la comunicación. Finalmente, nos definimos como radios libres de todo compromiso que no sea el de difundir la realidad sin cortapisas y las opiniones sin limitación. Las radios libres pretendemos potenciar toda una práctica de comunicación basada en un enfrentamiento radical contra todo tipo de relación social de dominación y, por tanto, apostamos por una forma de vida alternativa a la actual. Bueno, este manifiesto se escribió realmente como después de una serie de reuniones que hubo a finales de los 80, si no recuerdo mal, entre, bueno, pues gente que estaba haciendo radio así de carácter autónomo en ese momento, ¿no? Y bueno, surgió necesidad así un poco de poner cosas en común, de coordinarse y bueno, pues sacaron como este manifiesto que era como lo que compartían, lo que les definía, con lo que se identificaban, ¿no? Y bueno, bueno, sí que ha habido como reuniones de posteriores, ¿no?, a esas reuniones de Villaverde, y bueno, se ha visto necesidad en algún momento de actualizar un poco, porque claro, pues bueno, desde los 80 las cosas han cambiado, las necesidades han cambiado, las caracteres identitarios también han cambiado un poco, ¿no? Pero bueno, realmente a día de hoy sigue siendo un poco a lo que define a las radios libres. Y si queréis leer, repasar este manifiesto o tener un poco más de información sobre este tema, hay una página común de todas las radios libres que se llama, bueno, de las radios libres del Estado, que se llama radioslibres.info, y ahí está el manifiesto y ahí hay eso, información de un montón de radios libres, de podcast autónomos, de... Ahí podéis rascar a ver qué encontráis. Pero bueno, aparte de radios libres, también hay radios comunitarias, radios piratas, y os preguntaréis qué diferencia hay entre una radio libre y una radio comunitaria o una radio pirata. Pues bueno, como hemos dicho, las radios libres son las que cumplen, digamos, todos estos criterios que se definieron en Villaverde. Las radios comunitarias, pues son también normalmente proyectos de carácter social, pero no cumplen necesariamente con este decálogo, ¿no? Pues por ejemplo, pueden tener un funcionamiento que no sea autogestionado, o sea, que están abiertos a recibir dinero del Estado, cosas así, no subvenciones, o por ejemplo no tienen por qué tener un funcionamiento horizontal, asambleario, pueden tener otro tipo de organización jerárquica, en fin, bueno, como que hay como otra serie de opciones, ¿no? Y las radios piratas, pues son aquellas que, estando fuera del dial legal, digamos, bueno, no es legal, porque realmente no es que sea ilegal hacer radio así de manera autónoma, ¿no? Pero bueno, son radios como que sin tener un permiso, digamos, pues se ponen a emitir en un sitio del dial y meten anuncio y mete de todo. O sea, es como un proyecto de carácter lucrativo, ¿no? Digamos, esas serían como las diferencias. Y bueno, ahora sí, ya vamos con la entrevista. Hoy, eso, como decíamos en la presentación, tenemos aquí a una persona, una compa, que ha venido de Radio Almaina, que es nuestra radio madre. Nos hace ilusión empezar con Radio Almaina hoy. Y nos hace un montón de ilusión, además, que haya venido María, porque María ahora hace un programa en autónomo, pero en su día empezó siendo sección de este programa, ¿verdad? Pues sí, este programa ha sido mi escuela de radio. Pues bienvenida, María. Muchas gracias. Bienvenida, María. Gracias. Y nada, hoy vuelves para contarnos un poquito sobre el proyecto de Radio Almaina, y cuéntanos un poco cómo y cuándo surge este proyecto radiofónico en la ciudad de Granada. Bueno, yo no estaba ahí, yo me he incorporado a Radio Almaina hace poquito, pero bueno, según me han contado, pues este proyecto surge de otro proyecto que se llamaba Radio Plutón y que empezó a emitir el 15 de mayo de 2011, el 15M precisamente, aunque no estaba directamente vinculado al 15M. Entonces, bueno, parece ser que este primer proyecto de Radio Plutón no termina de cuajar, y parte de la gente que lo integraba pues crea unos meses después Radio Almaina, que tiene su primera asamblea pues en agosto de 2011 y empieza a emitir ya al principio del curso siguiente, en octubre o en noviembre de 2011. Y bueno, sabemos que durante estos años son muchos los programas de producción propia que tiene Radio Almaina, pero si ahora mismo nos asomamos a vuestra parrilla, ¿qué podríamos encontrar de producción propia? Bueno, pues ahora mismo tenemos 8 programas de producción propia sobre temas bastante variados. Si quieres te los voy presentando un poco, ¿no? Por un lado tenemos, por ejemplo, La Isla Despierta, que es un programa semanal de 2 horas que mezcla música con audios de películas como para provocar la reflexión sobre distintos temas. Es un programa así como muy sugestivo, muy bien producido, a mí me gusta mucho. Luego está Info Almaina, que es semanal y que es pues un noticiario de noticias de Granada, de las luchas sociales, las actividades que hacen los movimientos sociales de Granada, convocatorias, entrevistas también. Luego tenemos Reactive Commons, que es un programa de música que, bueno, se dedica a presentar a distintas artistas que trabajan con la licencia Creative Commons y también con sellos discográficos que distribuyen las canciones de forma gratuita en la red. Y bueno, pues va presentando a diferentes artistas que suelen ser pues menos conocidas, ¿verdad?, que las que están en los circuitos comerciales. Entonces es interesante también. Tenemos también La Ventolera, que es un programa que lo lleva SAPAME, la organización Salud para la Mente. Y bueno, pues ellos tienen distintas secciones que van variando, pero en general gira en torno al tema de la salud mental. salud mental, qué actividades realizan en la asociación SAPAME, también algunas campañas, como por ejemplo la campaña Cero Contenciones, pues ellos han hecho mucho trabajo pedagógico desde el programa, de explicar en qué consiste esta campaña, también estrategias para cuidarnos y otros temas variados, pues desde cine, literatura, poesía. Bueno, luego tenemos otro programa que es Soy desde aquí, que trata temas muy variados, entrevistas, actualidad, historia. Y si os parece, os voy a leer la definición que hace Paco, que es el que elabora el programa porque me gusta. Dice: política, historia, poesía, solidaridad y compromiso social desde una óptica libertaria y libre. Eso es como él lo define. Luego también un programa nuevo que tiene de momento solo dos episodios, que se llama Granada por el Clima, y lo realiza la Mesa por el Clima de Granada, que bueno, es una asamblea de organizaciones y colectivos que trabajan contra el cambio climático. Autodefensa informática, que ahora mismo está en stand-by, vosotras lo conocéis bien porque es otro de los programas que surgió de una sección aquí, sí, que bueno, pues hablan de privacidad y seguridad en la red, y es un programa además hecho con mucho humor, de forma muy accesible, aunque parezca un tema muy técnico, luego el programa es muy divertido, se escucha muy bien, a mí me gusta mucho. Y bueno, luego está Menos Lobos, que es el que hago yo, que es un programa contra la represión. Y después tenemos un programa que todavía no ha empezado, pero que va a salir próximamente y que va a estar, yo creo que muy bien, que se llama Toya Buey, y es un programa sobre cumbia, sobre la música y también pues el contexto en el que surge, el contexto social. Yo creo que va a ser muy interesante. Y luego tenemos una sección que se llama La Coctelera, que sirve pues para emitir charlas, mesas redondas que se han celebrado, que nos ha parecido interesantes y bueno, pues hemos grabado el evento y bueno, pues queda como un documento para que lo pueda escuchar más gente. Radio Almaina es una de esas radios que ha hecho una apuesta por hacer una emisión continua, ¿no? Con lo cual completa un poco su parrilla con programas que son de otras radios. Cuéntanos así un resumen más o menos de qué podríamos escuchar a otra radio dentro de vuestra parrilla. Bueno, pues un montón de cosas. He estado contando y me salían 40 programas de otras radios libres. Es una de las cosas bonitas de las radios libres, que hay como una red entre radios y se comparten muchos contenidos. Entonces, bueno, nosotros intentamos completar un poco las carencias, ¿no?, de nuestra producción propia con programas de otras radios, y al final la riqueza de contenidos, en mi opinión, pues es muy grande. Tenemos muchas cosas distintas, desde programas dedicados a un tema concreto, ¿no? Tenemos programas feministas como Sangre Fucsia, Feminópolis, próximamente Radio Queer también se va a incorporar, anticarcelario como Tocata, de historia como Anábasis, La Linterna de Diógenes, de arqueología. Hay un montón de programas dedicados a diferentes temas. Luego muchos programas también de contrainformación y que comentan la actualidad desde un punto de vista crítico. Siempre todo muy enfocado a dar voz a los movimientos sociales. Eso, bueno, pues hay, no sé, montones. El Candelero, Nosotras las Personas, Onda Expansiva, ¿Qué pasa en el mundo?, Radio Flautas, Lucha Libre, no sé, un montón. Y luego, por supuesto, hay muchos programas de música, de muchos tipos de música distintos. También intentamos pues que haya un poco cosas para todos los gustos, desde música experimental con Vericuetos, música brasileña con Caipirinha Libre, hip hop, canción en general, mucho rock también, reggae, ska, bueno, un montón de músicas distintas. Y nos adelantaba justo con esta pregunta sobre la relación que puede tener Radio Hermana con otras radios libres. Cuéntanos un poco más sobre esto. Sí, bueno, en el pasado sí que se han organizado diferentes encuentros de radios libres, por ejemplo, de Zaragoza, Gerona, en Zarauz también, y a partir de estos, bueno, pues se ha intentado crear como una base de comunicación y de comunicación entre las radios. Lo que pasa es que este tema ahora mismo está un poquito parado, porque es verdad que sacar adelante una radio pues lleva muchísimo trabajo, en general somos pocas, y entonces, bueno, está un poquito congelado. Pero lo que sí que ha surgido de todos estos encuentros son como muchas relaciones personales, y sí que hay una red, un poco de apoyo y de información para pues tema técnico, tema legal, oye, ¿cómo veis esta ley?, ¿cómo estáis haciendo esto?, también para compartir los programas. O sea que sí que queda un poco la red a nivel personal, pues que permite tirar unas de otras también. Y bicheando un poco vuestra web, la cual dejaremos como siempre en nuestra entrada del programa, hemos visto la lema o frase autogestionando la comunicación para comunicar autogestión, que nos parece una forma, no sé, muy guay o acertada de explicar lo que para nosotras es uno de los motores u objetivos de las radios libres, personas o proyectos que estamos ahora mismo en la onda de una forma autónoma. Cuéntanos un poco más sobre esta visión. Sí, bueno, es un poco lo que se ha comentado con el manifiesto de Villaverde, lo que habéis leído. La idea de autogestionar la comunicación, pues es eso, frente al modelo jerárquico de los medios de comunicación de masas, ¿no? En el que el papel que tenemos es totalmente pasivo, de oyentes o de espectadoras, pues va en una sola dirección, de arriba a abajo, pues generar nuestra propia comunicación, tener un papel activo, entonces crear y compartir la información y que vaya en todas direcciones de manera horizontal, que sea algo participativo y donde haya un intercambio. Y entonces, lo que me parece interesante es que, digamos, que esa filosofía y esa manera de hacer las cosas también genera unos contenidos diferentes. Porque, claro, la comunicación comercial, la comunicación mainstream, digamos, al ser jerárquica, tiene un dueño. Y claro, todos sabemos que los medios pues, son grandes empresas con unos intereses económicos tremendos al servicio de otros intereses económicos todavía más tremendos. Y entonces lo que están haciendo es silenciar e invisibilizar pues, buena parte del mundo y la mejor parte del mundo, la parte del mundo que se mueve, que crea y que quiere cambiar las cosas. Entonces el hacer una comunicación horizontal y participativa te permite precisamente que aflore pues toda esa creatividad y toda esa capacidad de transformación que tenemos, ¿no? Que tenemos muchas cosas que decir y que hacemos muchas cosas muy interesantes y que merece mucho la pena compartirlas. Entonces, bueno, es como que sale todo ese mundo que está silenciado. Claro, porque la propia existencia de las radios libres demuestra que podemos autogestionarnos y que podemos crear ese mundo diferente del que hablamos, ¿no? Entonces, la radio también como prueba de esa capacidad de crear un mundo distinto. ¿Y cómo se organiza y cómo se sostiene el proyecto de radio? Bueno, pues ya hemos comentado que es un proyecto horizontal, que está abierto a la participación. Entonces, todas las que estamos implicadas, ya sea porque hacemos un programa o sencillamente porque nos gusta la radio y queremos colaborar, pues asumimos todas las funciones necesarias para que la radio funcione. Entonces, bueno, el órgano de decisión de la radio es una asamblea. Nos reunimos una vez al mes, el primer martes de cada mes, y voy a decir dónde nos reunimos porque estas asambleas son abiertas y cualquiera que nos esté escuchando y que tenga interés en plantearnos algo o en comentar algo con nosotras, pues puede venir y está más que invitada. Así que son el primer martes de cada mes a las 6:30 en la Biblioteca Social Hermanos Quero, que está en la Acera del Triunfo 27. Y bueno, luego, pues como suele funcionar un grupo asambleario, tenemos grupos de trabajo, unos son estables, como programación, técnica, difusión, el grupo de legal también, que está viendo los cambios legales últimos que ha habido para adaptar la radio a ellos. Algunos también son unipersonales para tareas concretas, como llevar la web o llevar el correo, la tesorería. Y luego, pues cuando hay una necesidad específica, como por ejemplo ahora que se quieren hacer unos paneles de insonorización para mejorar el sonido, pues se crean también grupos de trabajo concretos. Y nada, bueno, como también se ha leído en el manifiesto de Villaverde, pues la radio es autónoma, no depende de nadie para asegurar pues la libertad, ¿no? Respecto a los contenidos. Entonces no tenemos ningún vínculo con instituciones, ni partidos, ni sindicatos grandes, ni por supuesto con empresas privadas. Y esto también significa que no tenemos subvenciones y que no tenemos publicidad comercial. Así que dependemos exclusivamente, por un lado, de algunas actividades de financiación que hacemos de vez en cuando, como los barriles, o vender camisetas o cosas así. Y por otro lado, lo más importante, las cuotas de las socias. Y además, bueno, el año pasado hemos ampliado la cobertura. Entonces ahora hemos cambiado de dial, ahora estamos en el 88.5 y hemos ampliado la cobertura, pero eso también implica que el equipo que alquilamos es, digamos, mejor y han aumentado los gastos mensuales. Así que ahora precisamente tenemos una campaña para captación de socias, porque estamos intentando llegar a 550 euros al mes, que sería lo que nos permitiría pues una estabilidad, ¿no? Y bueno. Y justamente nos contabas que habéis cambiado de dial recientemente. Cuéntanos un poco más cómo y dónde se puede escuchar Radio Almaina. Sí, bueno, pues Radio Almaina se puede escuchar para las oyentes que estén en Granada en el 88.5 de la FM granadina, pero luego también se puede escuchar desde cualquier parte por internet. Se puede escuchar en directo por internet en radioalmaina.org y luego también se pueden descargar los podcasts también en radioalmaina.org para escucharlo en cualquier momento. Bueno, pues por nuestra parte, María, un gusto tenerte, como decíamos al principio, de nuevo por aquí. No sé si te apetece o crees que se nos ha quedado alguna cosita o Pues no lo sé, ¿no? Pues nada, agradecerte que estés por aquí para contarnos un poquito más sobre Radio Almaina. Nada, muchas gracias a vosotras por invitarnos. De Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para la Radio Libre. Bueno, pues hoy la selección musical, como avanzábamos en la presentación, también corre a cargo de nuestro nuevo fichaje de esta temporada, Noé Corretrev. Bienvenida, Noé. Hola, bonita, ¿qué tal? Muy bien, pues ya la tenemos al otro lado del teléfono y nos ha preparado un pedazo de selección musical, toda enlazadita además con las secciones, cosa de la cual nos encanta, que lo sepas, somos muy fans. Y bueno, acabamos de escuchar la entrevista a María sobre Radio Almaina, sobre la sección de Radios Libres. Cuéntanos qué vamos a escuchar. Pues mira, precisamente sobre Radios Libres, yo había escuchado esta semana, me había puesto un podcast antiguo de un programa que hicieron juntas, tanto María, otra María, como Silvia, que son dos mujeres que en el feminismo y en el hardcore pues llevan toda la vida y me gustan mucho, tanto instrumentistas como organizando conciertos, como llevando programas de radio y todo, ¿no? Y María tenía el programa de que se llamaba aquí en radio La Casa de la Bomba, sobre activismos y música punk y hardcore, y lo mismo Silvia en Barcelona, en Radio Contrabanda. Y entonces se juntaron una vez en Madrid que vino Silvia, se juntaron e hicieron un programa compartido. Y precisamente en ese programa, que es del año 2012, a mí me gusta mucho ese año porque fue cuando el boom este de feminismo y punk empezó, tenía su mayor esplendor, ¿no? Salían todos los colectivos que integraban la visión feminista en el punk, se empezaban a replantear cosas. Uh-huh. Y ellas tenían por entonces los programas, ahora mismo ya ninguno de los dos está. Y en este que hicieron, empezaron con una canción precisamente de la banda de Barcelona, Las Otras, que es la canción que yo he recuperado para traer aquí, para enlazar en este momento. Las Otras fueron un grupo de Barcelona, donde cantaba Yeri de Bulimia, la brasilera, que en los años que viví en Barcelona estuvo con sus amigas activistas feministas en este proyecto y fue de los primeros o el primer grupo que utiliza de forma explícita el punk como herramienta feminista. Y empezaron en 2012, pero ahí justo en 2000, empezaron en 2010, pero en 2012 fue justo cuando tenían así su actividad más prolífica, ¿no? Esos años, 2012, 2013, 2014. Uh-huh. Y la canción que presentaron Silvia Colores de Guerra y María de la Casa de la Bomba es la canción homónima de ellas, tienen dos trabajos grabados y del primero de ellos, la canción que se llama también Las Otras, es la que vamos a escuchar nosotras ahora. Perfecto, pues os dejamos con ella. Después de escuchar este temazo de Las Otras, precisamente quería comentar unas cosillas. Pues precisamente hay un programa de Colores de Guerra, del programa que tenía Silvia en Barcelona, en el que entrevistan al grupo, porque claro, el grupo no, Las Otras marcó un antes y un después en feminismo y punk, ¿no? En el Estado. Y Y Silvia, en creo que es el programa del 7 de junio de este año también, de 2012, que entrevista, las entrevista a las chicas y además junto a Nagore García, que es otra activista y música, que es autora, que por entonces tuvo mucha repercusión porque hizo unas narrativas de género que se llamaban Desarmando la Escena. Y en este programa es bastante, si lo queréis buscar, o la gente que nos oye lo quiere buscar, está bastante interesante todas las temáticas que tratan, que son muy parecidas a las temáticas explícitas que tiene el grupo, ¿no? Que pues es como que las relaciones de poder y el autoritarismo que en realidad también hay dentro del punk, que se reproduce también. Luego la rivalidad entre mujeres que están inculcadas, ¿no? Y cómo superar eso con el trabajo y la amistad entre compañeras, ¿no? Y la sororidad. Luego también la creatividad que permite una escena o las posibilidades que te da la libertad del punk. También el clima que hay en los conciertos, ¿no? En cuanto a agresividad o no. Y con todas esas temáticas, bueno, también qué temáticas echamos en falta en las canciones, que como no, como casi siempre vienen de las mismas personas, del mismo tipo de persona, hombre, blanco, ¿no? Hay muchas temáticas y visiones que se echan en falta, ¿no? Bueno, pues todo eso no le falta una coma a ese programa, desde luego yo lo recomiendo porque es de eso, de junio de 2012, en Colores de Guerra. Vale. Aunque el programa ya no está, pues eso, los podcasts siguen. Claro, pues haremos la búsqueda, lo enlazaremos en el blog de The Ray, dejaremos el enlace para el programa, para la gente que quiera escucharlo. Muy bien. De Raíz, cada 15 días, series, sentires, fronteras, feminismos y friquismos varios. Y seguimos en De Raíz, que estábamos aquí entre micro hablando justamente de los nervios que da a veces y cómo nos trabamos y todo esto, claro. Que por ejemplo a mí ahora me acaba de pasar. Es que impone esto de los, ¿verdad?, micros, aunque, o sea, se haga en familia. Sí, está hablando normal y si te pone el micro delante y ya es otra cosa. Bueno, pues eso, estamos aquí hoy con las compañeras del Bosque Comestible, que nos acompañan de nuevo. ¿Y qué nos trae hoy? Pues hoy vamos a hablar de animales y sus emociones y nuestras emociones con respecto a ellos y ellas. Y me he traído un súper amigo para compartir conocimientos. Hola. Hola, Madison. Disculpa porque ando un poco nervioso y además un poco resfriado. Entonces, lo mismo, se me escapa alguna tosecilla, pero lo vamos a intentar hacer lo mejor posible. Claro. Muy bien. Pues os dejamos con la sintonía de las compañeras del Bosque Comestible. Adentrando en el bosque comestible. Sentires, música y fruta fresca. Quédate con nosotras. Hola, os damos la bienvenida un ratito más al Bosque Comestible y, como acabo de decir, pues estoy súper bien acompañado con un habitante del bosque que siempre ha estado un poco en la periferia, pero siempre ha estado, y es Madison. ¿Qué tal? Hola, Madison. Bien, aquí estamos. Bueno, me hace mucha ilusión que estés esta vez aquí sentado a este lado de los micros para hablar de un tema que además a ti te remueve mucho, que eres súper experto. Yo siempre digo que eres mi antiespecista de referencia y bueno, tú propusiste este tema para el Bosque Comestible y no sé si te apetece compartir el porqué. Gracias por los halagos, Alba. Que, bueno, hablar de los animales porque siempre son los grandes olvidados, ¿no?, en las luchas sociales, entonces traerlo un poco aquí a la radio y su historia. Y bueno, por un interés personal también en ahondar un poco esto de las emociones que tú tratas siempre respecto a ellos, ¿no? Y entonces vamos a empezar, para relajarnos, escuchándonos un audio donde los compas de la televisión animalista nos hablan un poco sobre emociones y animales. Están entre nosotros, están en todas partes. Los niños y las niñas tienen sus habitaciones llenas de peluches, cuadros o dibujos con su forma, y ellos son los protagonistas de muchos de sus cuentos. Sus cuerpos llenan las neveras de casi todos los hogares. Son miles de millones de individuos que fabricamos para encerrarlos, matarlos y comerlos, olvidando que sus emociones, su personalidad y sus intereses son en realidad muy similares a los nuestros. Son gallinas, cerdos, cabras, pollos, conejos, vacas y terneros. Son los llamados animales de granja. Bueno, como ha dicho Madison, hemos cogido este pequeño audio de la introducción que hacen en una entrevista a los fundadores del Santuario Gaia, porque nos parecía muy buena manera de empezar este bosque comestible explicando los porqués. Hemos decidido dedicar esta sección a los y las animales no humanos y a sus emociones, aunque vamos a hablar más allá de los animales de granja. La primera pregunta que nos hacemos a la hora de enfrentarnos al tema ha sido: ¿tienen los animales no humanos capacidad de sentir emociones y cómo son estas? Antes que nada, de empezar a responder las preguntas, queremos invitar que en este programa hagamos un ejercicio de empatía, de reconocer y valorar las emociones de las otras, de las no humanas, diferentes pero iguales. Claro, quizá la forma más fácil de acercarnos a las emociones de los animales es pensando en las de las que tenemos más cerca, con los y las animales que convivimos cada día y forman parte de nuestras familias. Cualquiera ha podido reconocer la alegría de un perro o una perra cuando llegamos a casa o la tristeza de un pájaro enjaulado. Total. Yo la verdad que confieso que cuando veo a la gata que lleva ya 6 años compartiendo vida conmigo, reconozco un montón de emociones en ella y distingo pues su ritmo, sus enfados, sus manías, ¿no? Y ella también distingue los míos. Claro, esto es una forma de acercarnos a ellos como familiar y sencilla. Pero la ciencia nos dice que todos los individuos que poseemos un aparato neuronal y un conjunto de neuroquímicos tenemos la capacidad de expresar, de experimentar y expresar las emociones. Al menos 6 emociones son reconocibles, que son la alegría, el miedo, la ira, el asco, la tristeza y la sorpresa. Esto no ocurre a nosotras, pero también le ocurre a los animales no humanos, a los que viven cerca de nosotras y a los que no. Hemos bicheado páginas y libros de todo tipo para preparar esta sección y hemos querido hacerle un poquito de caso también a la perspectiva científica. Entonces nos hemos encontrado con Pablo Herreros Ubalde, que es un señor sociólogo, antropólogo y experto en comportamiento animal, que entre otras cosas ha presentado un programa de televisión que se llama Yo Mono y ha escrito un libro titulado La inteligencia emocional de los animales. El caso es que, bueno, este señor ha escrito mucho sobre el tema y como a veces no nos creemos las cosas del todo hasta que la ciencia no las confirma, pues os hemos querido traer al bosque comestible unas pequeñas cositas que ha dicho este señor. Las primeras reflexiones sobre el comportamiento animal se atribuyen a Aristóteles en su obra Historia de los Animales. Más de 2000 años después, Charles Darwin no tuvo reparos al hablar de emociones animales. Es refrescante la naturalidad con la que habla de ellas, justo en la época en la que realiza detalladas observaciones en el Zoológico de Londres. En sus notas comenta lo obvio que resulta el que los animales sienten placer, dolor, felicidad y tristeza. Además, pronto se percata de que es en el contexto del juego donde los animales jóvenes manifiestan una alegría extrema, al igual que los niños de ser humano. El análisis de las semejanzas nos permite unir los puntos hacia atrás entre diferentes especies para poder conocer la evolución de determinadas características. Por ejemplo, el sistema límbico es el área del cerebro donde se producen las emociones de todos los mamíferos, ayudado por neurotransmisores como la dopamina y la serotonina. Este sistema se compone además de un conjunto de varias estructuras, como son el hipotálamo, el hipocampo, la glándula pituitaria y la amígdala. Las estructuras cerebrales y los comportamientos implicados en las emociones son comunes a aves, mamíferos y reptiles, por lo que potencialmente todos ellos pueden tener experiencias emocionales. Por ejemplo, en experimentos en los que se acaricia cariñosamente a ratones e iguanas, el ritmo cardíaco y la temperatura corporal aumentan, las mismas respuestas fisiológicas que están asociadas con el placer en las personas humanas. Y aquí queda dicho todo esto, pero aún hemos encontrado más cosas y a más personas que han basado sus investigaciones en demostrar que las y los animales sienten emociones y que las expresan. Exacto, nos hemos cruzado también con Mark Bekoff, que me disculpe si no se pronuncia muy bien su apellido, doctor en etología y experto en conducta animal, que tiene varios libros publicados sobre el tema, uno de ellos titulado La vida emocional de los animales. Él lo que hace es intentar demostrar a través de estudios científicos que los animales son mucho más de lo que cree nuestra sociedad y que no se justifica para nada nuestro comportamiento cruel hacia ellos a todos los niveles. Claro, este científico apuesta por conocer para comprender y respetar, demostrando que otro mundo es posible para los humanos y no humanos. De una forma casi poética, Mark resume lo que él define de la siguiente manera. Los animales tienen una vida sentimental muy profunda, son mucho más de lo que se piensa y no deberían estar encerrados en los zoos ni se deberían hacer experimentos con ellos. Cuanto más te metes en sus mentes, más compasión sientes hacia ellos y hacia los otros humanos, porque ver los sentimientos en estado puro, los animales no tienen dobleces. No solo los estudios científicos nos cuentan que los animales tienen la capacidad de expresar y experimentar emociones. Los relatos y las historias cotidianas nos pueden llegar a sorprender y hacer entender el complejo mundo emocional de las no humanas. Todos seguro que conocemos alguna anécdota, algún suceso, alguna historia que nos dan pistas de cómo viven los animales sus emociones y cómo pueden crear vínculos emocionales entre ellos, dentro o no de la misma especie y con nosotras también las humanas, claro. Pues yo, buscando información para esta sección, pues me he encontrado con una historia real que ocurrió en 2006, cuando una manada de elefantes irrumpió en una población en la India porque buscaban el cuerpo de una hembra de su manada, pues que había desaparecido y efectivamente se había ahogado. El cadáver de la elefanta ya había sido enterrado por los y las vecinas, pero los elefantes estuvieron buscándola durante 3 días y arrozándolo todo. Esto, pues claro, nos habla del dolor por la muerte de un ser querido por la manada y de cómo los y las animales pueden reconocer a los que pertenecen a su grupo. Los elefantes son un caso muy interesante, ¿no? Porque crean, son animales realmente muy emocionales que crean vínculos muy fuertes entre ellos, ¿no? Y han sido como muy estudiados. Volvemos a la ciencia para hablar de un estudio que se hizo en 2006 con elefantes en Sudáfrica, donde habían aparecido un gran número de rinocerontes muertos en manos de los elefantes, ¿no? Esto sorprendió a los y las estudiosas que indagaron en el tema y por qué pasaba esto, hasta que concluir que los elefantes que atacaban eran jóvenes huérfanos, que sus madres habían sido asesinadas por armas de fuego, ¿no? Y esta agresividad se debía al estrés postraumático que consiguieron reducir al introducir a nuevas elefantas adultas en la manada y que tuvieran nuevos referentes. Otros de los animales en los que se reconocen claramente las emociones, pues por ejemplo los delfines, ¿no? Que auxilian a los individuos enfermos de su especie, ayudándoles para tomar aire cuando no pueden llegar a la superficie, que eso es una clara muestra de solidaridad, ¿no? También en varias especies de primates podemos ver gran tristeza porque si alguno muere, sus compañeros dejan de comer durante un tiempo y emiten sonidos que nos recuerdan como a la angustia humana, ¿no? Igual nos puede parecer que es más obvio entre miembros de la misma especie, pero ¿qué pasa si hablamos de relaciones y emociones entre animales de diferentes especies? Pues seguro que todos hemos visto o podemos buscar imágenes en internet de osos jugando con perros, a un ciervo y un gato jugando, incluso un leopardo que protege a una cría de babuino. Estos son algunos ejemplos o mamás de una especie que adoptan a crías de otra especie. Recomendamos seguir en las redes las páginas de los santuarios de animales donde se cuentan muchas de estas historias o leer libros como La vida secreta de las vacas. Sí, no, la verdad que nos encantaría transmitiros un montón de experiencias de las que hemos encontrado, pero claro, es que el tiempo es limitado y el bosque comestible más. Así que vamos a saltar a otro tema, aunque la verdad esto de las relaciones y emociones entre especies da para un bosque comestible entero. Y bueno, vamos a pasar a hablar ahora de las emociones que sienten los animales a los que la verdad que el ser humano no se lo ponemos nada difícil. Vamos a hablar, por ejemplo, de animales en zoos, en circos, en granjas, y también encontramos pues experiencias de resistencia, ¿no? Que en estos casos nos demuestran una vez más la gran capacidad de los animales de sentir y de expresar lo que sienten. Buscando información sobre la resistencia, encontré un titular que me gustó mucho, que me llamó la atención, que decía: la tristeza de la orca mata. La noticia hablaba sobre el documental Blackfish, que narra cómo varias orcas terminan asesinando a sus cuidadores, y cuenta un poco cómo todo esto se debe a que las orcas son capturadas en mar abierto cuando son pequeñas y viven toda una vida de encierro que les causa un sufrimiento y una rabia que terminan, pues evidentemente, pagando con sus cuidadores, ¿no? Uh-huh. Además, hay muchas otras historias de resistencia, hay muchos casos registrados de ataques de animales a sus domadores o entrenadores, y también muchos escapes o fugas colectivas de zoos, circos y granjas. Esto daría para otro bosque. Para otro bosque comestible, nos lo vamos apuntando. O te puedes hacer una sección tú antiespecista, Madison. Estos ataques nos vienen a demostrar y señalar, ¿no?, la resistencia de estos animales al cautiverio y a la injusticia a la que se ven sometidas. Claro, es que hay que tener en cuenta que los animales que viven bajo el encierro o la explotación sufren situaciones emocionales muy extremas, de estrés, de sufrimiento psíquico y emocional. De hecho, existe una patología acuñada en 1992 por un zoológico cofundador de ZooCheck, Bill Travers, que se llama la zoocosis. Este hombre creó este término para referirse al comportamiento anormal que tienen los animales en los zoológicos, apuntando a que podría ser la prueba de que el cautiverio conduce a la neurosis. ¿Y qué consecuencias psíquicas tiene entonces el encierro? Muchísimas. Algunas de las consecuencias psíquicas del encierro y que la ciencia enmarca dentro de esto que llamamos zoocosis son estrés, ansiedad, comportamiento repetitivo, falta del control del entorno, apatía, agresividad, aburrimiento, automutilación y autolesión, cambio en el comportamiento sexual y en el maternal, y defensión aprendida, desórdenes alimenticios y hasta suicidio. Estos son solo las psicológicas, porque las hay también físicas y sociales. Apuntar que son muy parecidas a las consecuencias que sufren las humanas que viven también el encierro. Uh-huh. Bueno, parece entonces que nos empieza a quedar claro que los animales no humanos sienten emociones, ¿no? Nos lo dice la ciencia y también nos lo demuestra la experiencia. Aunque la mayoría de las veces la respuesta puede que cambie cuando hablamos de los animales que no viven en nuestra casa, a los que no les ponemos nombres ni llevamos al veterinario. Aquí se nos hace mucho más difícil la conexión, aunque hemos intentado ir tejiéndola en lo que llevamos de sección. Es curioso porque muchas personas adoran a sus perros, pero se comen sin piedad al ternerito de una vaca. Nuestra capacidad de empatía hacia los animales cambia según la especie, ¿no? Claro, esto no es causal, ¿no? Esto pasa porque hay todo un sistema de opresión que ejercemos la humana sobre las no humanas, que llamamos especismo, ¿no? Que se basa en la discriminación arbitraria en función de la especie. pero es más, también hay todo un sistema de creencias que nos separan emocionalmente y psicológicamente de los animales no humanos que nuestra sociedad cataloga como objetos o máquinas de consumo y explotación. Uh-huh. Para explicar esto, Melanie Joe, psicóloga social, afirma que este fenómeno se explica por un proceso de negación. Es decir, que hacemos caso omiso de los hechos, de la capacidad de conciencia de los animales, de su capacidad para sentir dolor, de las crueles prácticas ganaderas, de que no necesitamos comer carne y de que, por lo general, sin ella viviríamos más y mejor. En su libro ¿Por qué amamos a los perros, nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas?, Melanie elabora la teoría del carnismo. El carnismo consiste en la disociación entre el animal que veo y el animal que me como. El carnismo como sistema de creencias desvincula el producto con el animal. ¿Por qué elegimos comer unos animales y no otros? Estas navidades, por ejemplo, podemos hacer el experimento de preguntar en nuestra cena y comilona navideña por qué han elegido el menú, en qué se basa, por qué han elegido cada animal que se van a comer, cómo lo han cocinado y por qué ni se le ha pasado por la cabeza meter al gato en el horno. Sí, es una interesante pregunta que no nos hacemos, pero es verdad que no nos la planteamos, ¿no? Esta autora de la que estamos hablando defiende que el consumo de carne solo se basa en la creencia errónea de que es natural, normal y necesario. Y se pregunta qué diferencia hay entre comernos una mascota y un animal de granja, como tú acabas de decir. Hablando de esto, volvemos a hacer referencia a Mark Bekoff, que nos dice en algunos de sus textos algo muy interesante, que es, y tan simple como los ojos lo dicen todo, atrévete a mirarlo. Para él es clave dejar a un lado la importancia que le damos a la comunicación verbal para dársela a la no verbal, y así empezaremos a entender mucho mejor lo que sienten las no humanas. ¿Quién no ha visto el dolor o la tristeza en los ojos de cualquier individuo que lo está pasando mal? Os dejamos el audio de un testimonio de un ex trabajador de un matadero que nos narra una de las experiencias que le hicieron cambiar su visión sobre los animales. Aquí hacemos un aviso de contenido, puede herir sensibilidades, aunque os invitamos pues a que lo escuchéis porque, bueno, es la realidad, ¿no? Y añadimos que, como a este hombre le pasó, nunca es tarde para reflexionar, nunca es tarde para conectar y nunca es tarde para cambiar. Iban más engañados, quizás se les trataba un poquito mejor. Pero en el carril de las vacas, de los chotos, pues había uno en particular que se negaba a avanzar. Se negaba a avanzar, se iba para atrás, intentaba salir, revolcar. Y yo le vi sufrir y yo pensaba, joder, mira qué listo, si yo fuese un choto haría lo mismo, no iría adelante como los demás, haría como este. Entonces dije, claro, es que al final él tiene miedo. Y empezó a ponerse muy nervioso, incluso se fue para atrás, siguieron pasando otros, volvieron a intentar meterlo y tal. Y en una de estas ya llevaba el animal mucho tiempo enfrascado, que no quería avanzar, intentaban moverlo entre varios, empujándolo. Yo al animal lo vi llorar. He tenido perros toda mi vida y sé que los perros lloran, pero no había concebido que me lo habría imaginado si no hubiera pensado. O preguntando a mí mismo, pero hasta ahora no lo tenía asumido. Yo vi a ese ternero, lo vi llorar. Y hubo un momento en que se paró, además miró para arriba, me miró y tenía los ojos en lágrimas. Y por supuesto la cara lo decía todo. Evidentemente no tengo más que decir que fue cuestión de segundos y al final ya lo empujaron para adelante y vi cómo seguía. Incluso yo hasta me alegré de que no hubiera continuado mirándome y dije, bueno, mal que se va para adelante. Porque a lo mejor yo no podía aguantarle más la mirada. De las aves migratorias y me hacen sentir humilde. Todos somos especiales, pero nadie es superior. No es difícil comprender una cosa tan sencilla. Renunciar a los privilegios, no saber es lo mejor. Ves, es nuestra posición, que somos uno más. Que no tiene sentido subirse a un altar. Por honestidad hay que reconocer que no somos los únicos en querer. Bueno, la verdad que preparando esta sección y todos estos audios y otros que hemos escuchado se hace un poco intenso y, bueno, hablamos de emociones que son un poco duras de transitar, sobre todo, pues claro, en lo que respecta a nuestra relación con las animales no humanas. Pero bueno, también queremos arrojar un poquito de esperanza porque existen lugares donde sus emociones y personalidades son respetadas. por ejemplo, los santuarios de animales y refugios de animales rescatados de centros de explotación. Aquí las emociones que viven los animales son muy diferentes a las que tienen en los centros de explotación. Os queremos también dejar un pedacito de un audio de los cofundadores del Santuario Gaia, en el que enumeran las emociones positivas que allí viven tanto animales humanos como no humanos, pues en su convivencia. Yo creo que la emoción principal que tenemos es alegría o alegría, amor, sí, sobre todo. Y ternura, ¿no? O sea, a mí la palabra ternura, yo le defino todo mucho aquí como ternura, ¿no? A ver, también la tristeza cuando vienen los animales y muchas veces las historias que arrastran y el estado en el que vienen. Pero se convierten en alegría, sí, luego. Verlos, ¿no?, cómo evolucionan, cómo cambian. Hay muchas palabras, yo creo que lo definirían también como esperanza también, ¿no? También porque siempre cuando los ven, ¿no? Yo siempre, no, a mí la historia de Brisa, cuando vino, que se le notaban las costillas y que estuvo 2 semanas en el salón con nosotros junto a la chimenea porque se moría, o sea, no se podía mantener en pie. Y ahora la ve, que es la que más corre, la que más salta. Claro, es que si ella ha podido salvarse y ponerse así, pues sí, muchos otros podrán estar así. Esperamos que todos estos apuntes sirvan para reflexionar sobre el papel que tienen los no humanos en nuestras vidas y las vidas de opresión y de sufrimiento a las que le vemos sometidas. Invitamos a mirarles, a cambiar la mirada, a reconocerles como iguales y a respetarles. Justo en estos momentos que se acercan las fiestas navideñas y parece que se despiertan los espíritus felices y bondadosos, nos gustaría que esto se extendiera a todas las especies. Hemos hablado de algunos libros y quiero hacer como un repaso, así recapitulando, para que recomendároslo y que le echéis un vistacillo, ¿no? Incluso que se lo pidáis a las reinas o a los reyes que lleguen a vuestras casas. Uno de ellos es ¿Por qué amas a los perros, te comes a los cerdos y te vistes con las vacas?, de Melanie Joe. Aquel maldito lugar donde habita la tristeza, junto por supuesto a todos los títulos disponibles en PDF de la editorial antiespecista 824, también el documental Blackfish, y bueno, que bichéis en internet todas las cositas interesantes para ponerse al día sobre el tema. También, para la gente interesada en la radio, hay un programa que habla sobre animales que se llama La Osa Perdida. Podéis buscarlo por internet también. Bueno, y por supuesto aprovechamos los micros para animaros a apoyar y seguir a los diferentes proyectos de santuarios de animales. Y desde el Bosque Comestible mandamos nuestro apoyo y solidaridad a todas las animales humanas y no humanas encerradas y cuya lucha por la libertad nos inspira para luchar nosotras también fuera de muros y jaulas. Por cierto, aprovecho también para recordar que a día de hoy, hasta el 25 de diciembre, hay compañeras presas en lucha en huelga de hambre y han empezado el 10 de diciembre. Y nada más, con muchos nervios y mucha información y no sabiendo cómo comprimir todo, agradecemos al equipo de Raíz todo su curro para que esto suene. Y ya está, Madison, Miriam y yo os abrazamos mucho. Y recordad que nadie será libre hasta que todas lo seamos. Chao. ¡Aú! De Raíz es un espacio para sentir, compartir, emocionarnos, estar con gente chachi y bailar. Bueno, pues en este programa que tenemos la selección tan hilada con, la selección musical me refiero, tan hilada con los contenidos del programa, cuéntanos qué has preparado para después de este bosque comestible que han hablado sobre animales y emociones. Pues mira, precisamente doblemente hilada, porque traigo una canción de una banda que creó María, la de la que os hablaba, la conductora del programa La Casa de la Bomba, que cuando ella estaba en Madrid, donde hacía ese programa Radio Ela, también estuvo en varios grupos, y porque esta mujer ha tenido un montonazo de grupos desde siempre, desde que empezó en Zaragoza con Estigia, y bueno, y ahora sigue teniendo, ¿no? Uh-huh. Aunque viaja mucho y vive por muchos sitios. Y creó como un supergrupo con otras músicas de otras bandas de hardcore punk bastante conocidas y que llevaban toda la vida también como instrumentistas en las bandas, pero y como melómanas yendo a los conciertos, organizando conciertos, creando fanzines y etcétera, ¿no? Las tres, y son pues María, Laura y Tere. Y ellas tres en 2016 coinciden en que viven en Madrid, las tres, y crearon este trío de punk así, rock and roll, punk melódico. Y fue una experiencia muy corta, pero bueno, está recogida en la grabación de una maqueta que sacaron en cassette, ¿no? Con sellos amigos, así lo editaron con la ayuda de sellos así autogestionados. Uh-huh. Y esta canción que vamos a escuchar se llama Enjaulada y es bastante representativa de las composiciones que hacían ellas en general, porque trataban explícitamente y de manera consciente como objetivo de la banda tener las temáticas de feministas y antiespecistas juntas. Uh-huh. Y en esta canción lo vamos a ver. Vale, pues os dejamos con el tema. Hoy en nuestra sección de Jurinova queremos profundizar en un delito que la verdad es que últimamente pues como que ha cobrado mucha importancia por los múltiples casos que han surgido. Estamos hablando del delito a la ofensa del sentimiento religioso. Se nos vienen muchos casos a la cabeza así de primera o no. Podríamos pensar en el Me cago en Dios de Willy Toledo o en el chaval de Jaén que fue sancionado con 480 euros por subir a Instagram un montaje de su cara con una foto de Jaén, de un Cristo, el caso de Javier Cray, que fue condenado y luego, pues, bueno, juzgado y luego posteriormente absuelto por su receta de cómo cocinar un Cristo, o el caso de Rita Maestre, por ejemplo, por su protesta feminista en la Basílica de la Almudena, bueno, muchos casos de personas que se han visto en un juicio o ante la justicia por ofender los sentimientos religiosos. Y para saber un poco más sobre este delito, hoy hemos invitado a Pastora Filigrana, abogada de profesión y una mujer comprometida desde hace muchos años con la lucha sindicalista, feminista y antirrepresiva, entre otras. Y nada, pues la saludamos, la tenemos al otro lado del teléfono. Bienvenida, Pastora. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mira, Pastora, primero cuéntanos un poco sobre este delito. ¿Desde cuándo está recogido más o menos en el Código Penal? ¿Se había utilizado antes? Cuéntanos un poquito para nuestra radio oyente sobre este delito. Bueno, el delito de contra la ofensa del sentimiento religioso es un delito, digamos, que siempre ha existido en el Código Penal, en el Código Penal anterior también. Sin embargo, en el nuevo código, tal como está recogido hoy en día, lo hace mucho más preciso, ¿no? Y ampara exclusivamente un bien jurídico, que es el sentimiento religioso de personas determinadas. Lo digo porque en el código anterior sí era delito la blasfemia. La blasfemia no era atentar contra los sentimientos religiosos de alguien concretamente, sino simplemente pues poner en cuestión un dogma de fe católica. ¿De acuerdo? Eso con el Código Penal previo a la democracia. Sí. En el delito tal como está recogido hoy en día en el Código Penal, lo que se castiga es la ofensa al sentimiento religioso de personas concretas. Porque esto es muy importante, porque lo que se persigue es el ánimo de ofender, ¿no? A través, pues como dice el Código Penal, de hacer un escarnio público de algún dogma de fe. Por lo cual no es contra la religión en sí misma, sino contra, que sería la blasfemia, sino contra el sentir religioso de personas determinadas. Muy importante, como digo, porque esta parte que se le llama subjetiva del delito, el ánimo con el que la persona hace la acción, es importante a la hora de decir si hay delito o no, porque ahora cuando os cuento un poco más, lo que nosotros mantenemos es que en el asunto del coño insumiso no había ninguna voluntad de ir a ofender los sentimientos religiosos de personas concretas, sino que estaba enmarcado en una acción de protesta política, ¿no? Del 1 de mayo a favor de la precariedad y demás. Pero bueno, eso sí, si queréis lo cuento un poco después. Sí, y ahora contestando a esto que me preguntas en concreto. Este es un delito, bueno, pues que tal como está anunciado, pues se puede pensar que puede ser algo bueno, aunque el Código Penal lo ponemos en entredicho como una fórmula de resolución de conflictos, pero algo que podría ser positivo si se enfoca la defensa de minorías religiosas, que pueden verse atacadas en las prácticas de la religión. Sin embargo, lo que está ocurriendo es que este delito pues lo están usando principalmente pues los católicos, aunque no solamente ampara católicos, lo están haciendo los católicos, que sorprendentemente no representan ninguna minoría en una situación vulnerable en el Estado español. Sin embargo, se han reapropiado el delito y es lo que está ocurriendo, ¿no? De hecho, justamente en este matiz que le pone o no de hacia la ofensa, a nosotras quizá también desde nuestro desconocimiento jurídico como que nos parece curioso, ¿no?, que se esté enfrentando el tema ofender cuando podría ir como directamente contrario a otro derecho fundamental, por ejemplo, como es la libertad de expresión, ¿o no? ¿Qué opinas sobre esto? Sí, claro, la cuestión es el abuso que se está haciendo por parte del catolicismo, del delito. Lo que está haciendo es recortar y limitar el derecho a la libertad, de expresión. Vamos, que se está haciendo tanto por la denunciante, como digo, como por el Poder Judicial, que está admitiendo a trámite este tipo de denuncia. Al principio eran más recelosos, por ejemplo, en el caso del coño insumiso, se archivó hasta 3 veces, tanto en Sevilla como en Málaga, y finalmente, bueno, pues consiguieron reabrirlo os lo contaré más detalladamente, pero lo consiguieron reabrir. Es decir, los propios jueces han sido reticentes a admitir este tipo de denuncia porque tienen poco más chicha, ¿no? Podríamos decir, hay el daño es mínimo o ni siquiera se puede valorar que haya un daño para que sea necesario aplicar el derecho penal. Esto ha sido en un principio, ahora pues parece que está cambiando, porque yo creo que estamos retrocediendo en materia de derechos fundamentales, en concreto la libertad de expresión. Se están politizando este tipo de delitos y lo que se está haciendo, bueno, pues un freno desde el poder a la disidencia política, ¿no? ¿Y quiénes son las personas o colectivos que están denunciando por ofensa al sentimiento religioso? Bueno, pues básicamente las denuncias que estamos conociendo en los medios, la que yo llevo aquí en Señal con Insumiso, en Málaga, o el asunto de Willy Toledo, o el asunto de las drag queen canarias, quien está detrás de esto es una asociación, que es la Asociación de Abogados Cristianos, con sede en Valladolid, de dudosa, no sabemos quiénes son, solamente hay un rostro visible, que es de una señora que se llama Polonia, que es la abogada que habéis visto en la tele. Y bueno, pues una asociación ultracatólica, de ultraderecha, lo que detrás pues no tenemos duda que es la derecha más reaccionaria de este país. Lo digo pues las propias manifestaciones y la propia redacción de la denuncia, ¿no? El cariz ultra, yo lo veo muy evidente cuando leí la denuncia, porque es que llega a contar un contexto donde el catolicismo en este momento está tan amenazado como podría estarlo durante las persecuciones romanas a los primeros grupos cristianos, literalmente, escrito en una querella, o la situación desde el 31 al 36 de los crímenes que se hicieron contra católicos. Claro, cuando tú ves esto comparado con la realidad actual, las subvenciones, las excepciones fiscales de los que disfruta la Iglesia Católica, pues, y el poder de influencia, que es uno de los poderes fácticos en el Estado español, puede decir que es una que están siendo perseguidos, ¿no? Que es un grupo perseguido, pues te das cuenta del cariz ultra que hay detrás de las personas que hacen este razonamiento y los intereses que tienen. Pues estos son los abogados cristianos. Y bueno, has contado un poquito durante las preguntas que te hemos hecho. Sabemos que has llevado el proceso judicial del coño insumiso. Como contaba, el caso ha tenido un montón de idas y venidas. Cuéntanos un poco cómo ha sido este proceso. Bueno, pues este proceso es la misma querella, se utiliza tanto en Sevilla como en Málaga. Y la misma denuncia se interpone por un grupo feminista que hacen una performance que consiste pues en pasear una vulva gigante de cartón en andas imitando una procesión. Esto se ha hecho en repetidas ocasiones, ¿no? Lo hicieron compañeras de CGT en Granada, lo hicieron compañeras de grupo feminista en Málaga, se hizo en Málaga, no en Granada. Y se ha hecho aquí también en Sevilla varias veces. Sin embargo, ellos denuncian dos hechos muy concretos en una manifestación del 8 de marzo en Málaga y del 1 de mayo en Sevilla. Yo estoy llevando la defensa del asunto de Sevilla y te puedo contar un poco más de este asunto. Esto ocurre en una manifestación del 1 de mayo, como digo, en 2014. Y el 1 de mayo, una manifestación unitaria donde convocan los sindicatos alternativos, CGT, CNT, SAT, usted. Y bueno, pues los colectivos sociales, el grupo feminista, pues vienen a la mano y aprovechan el contexto para hacer sus reivindicaciones. Un grupo de anarcofeministas de aquí de Sevilla, pues se organizan y llevan a cabo esta performance, que fue la procesión del Santísimo Coño Sumiso. Pasean dentro del cortejo de la manifestación, pasean la performance en la vulva de cartón y reparten unas octavillas donde denuncian básicamente la precariedad laboral que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres, la doble opresión y demás. O sea, que con esto quiero decir que el objetivo que ellas tenían en todo momento fue una acción reivindicativa dentro de una manifestación del 1 de mayo y además que lo pusieron por escrito y reparten las octavillas. La manifestación se lleva a cabo con naturalidad, o sea, se termina la manifestación pasa por varias iglesias. En Sevilla sería imposible no pasar por varias iglesias en un recorrido, incluida en la Hermandad de la Macarena, pero todo pasa sin incidente, nadie pide que la policía actúe, no se piden DNI ni identificaciones ni nada, ¿no? Y la sorpresa es que meses después nos encontramos una querella. En principio fue por los propios organizadores de esa manifestación, que la CGT quien la convocaba, y después pues se extendió a las compañeras que procesionaron. Eso, pues como te digo, una querella por vulneración a los sentimientos religiosos, bueno, vulneración a los derechos fundamentales, una cosa bastante bastante desproporcionada con los hechos que habían sido, y comienza un procedimiento. Se archiva, el fiscal no acusa, la jueza de instrucción archiva, entendiendo que no revisten relevancia penal para poder hacer un juicio, pero estos señores de los abogados, es impresionante que son de Valladolid, es decir, no para nada son testigos, ni tienen nada que ver con Sevilla, ni vinculación con la Semana Santa de Sevilla, ni de las hermandades de Sevilla, son unos señores de Valladolid, como os contaba antes, ¿no? Esta asociación, y nos encontramos la querella encima de la mesa. Archivan, pero ellos recurren, ellos tienen una firme voluntad, tal como dicen, de recurrir tantas veces como haga falta, tienen una financiación bastante oscura, habrá que averiguar dónde viene la financiación, y van a pleitear y pagar las fianzas que se les exija hasta que hagan lo que ellos consideran justicia, que es amparar los sentimientos religiosos de los católicos que entienden dañados, ¿no? Recurren y, bueno, pues en la Audiencia Provincial de Sevilla, un juez bastante reaccionario y pues la redacción del auto parece bastante católico, entiende que sí, que se ha atentado contra el dogma de la de la Inmaculada Concepción de la Virgen por unos cánticos que se hacen, que vienen a decir la Virgen María también abortaría, y que se daña el dogma de fe, que por tanto esto es relevante, que puede ser delito, y se abre un procedimiento, y se continúa el procedimiento judicial, y se pone fecha de juicio, que las compañeras lo van a tener, son tres compañeras aquí en Sevilla, el 9 de octubre. En Málaga no conozco tanto, porque lo lleva otra compañera abogada, aquí lo llevamos dos compañeras en Sevilla, Elena Naranjo y yo, y no conozco tanto, pero sé que también están a la espera de juicio en este momento, o sea que también han seguido para adelante a pesar del primer archivo. Y bueno, pues en eso estamos. Nosotros lo que no hemos negado los hechos, hemos mantenido que los hechos fueron estos, y lo que mantenemos es que al no existir ninguna voluntad de ofensa, sino que la de ofensa a nadie, no fue un Jueves Santo delante de la Macarena, pues hubiera sido imposible, se hubiera terminado en agresiones seguramente, sino que fue una manifestación del 1 de mayo, ¿no? Pues que al no existir el ánimo este de ofensa, no existe el delito y por tanto se debe de archivar. O sea, de absolver a las compañeras. Es interesante en este asunto algo que os quiero destacar, ya que nos ponéis un micro, y es que, como os digo, en primer lugar se denuncian a los compañeros de CGT que organizaron esa manifestación. Ellos van, testifican, dicen que no fueron las personas que montan esto, y ¿qué hacen ellos? Pues a través de los visuales, con una investigación policial bastante oscura, donde sin duda mantenemos que tiraron de archivo y de listas negras, pues viendo los vídeos de la manifestación que estaban colgando en internet, ellos llegan a identificar a estas tres compañeras, ¿no? A tres mujeres, ninguna con antecedentes penales, ninguna que habían sido anteriormente multadas o detenidas. Sin embargo, pues la policía, de esta manera sospechosa, esta maquinita que desconocemos cuál es, a través de unos vídeos, pues aparecen los nombres y los DNI, las direcciones de estas mujeres, ¿no? Es lo que llamamos la denuncia que venimos haciendo de listas negras o archivos policiales ilegales, donde los activistas o la disidencia política pues están contempladas, ¿no? Hay fotos, hay nombres, sin duda tenemos muchas sospechas que esto existe, y en este caso una vez más se hace evidente. El atestado policial es increíble, porque incluso incluye un manifiesto a favor del derecho al aborto, donde son 65 páginas de firmantes, ¿no? De firmantes con nombre y apellido, que estaban colgados en internet, y esto está aportado a los autos policiales, o sea, al juzgado, la policía lo aporta, y a partir de ahí dice que a partir de este manifiesto, yo te digo, 65 folios de firma, y estamos todas y todos los que firmamos, porque no se hiciera la reforma de Gallardón en su día, pues una de las bases que utilizan para identificar a las tres compañeras. Esto y los vídeos, yo te digo, gente sin antecedentes penales. O sea, me parece importante resaltar en este asunto, porque es un claro ejemplo más de la criminalización a la disidencia política que venimos denunciando. Con todo lo que nos estás contando y haciendo un poco incluso un repaso de los casos que hemos hecho al principio, ¿no? Hay gran parte que roza el surrealismo, ¿no? Desde el programa la verdad es que nos preguntamos qué se está persiguiendo y castigando desde la justicia, porque como que nos da la impresión que parece que muchas de las cosas que recogen el Código Penal parece que atienden más a ciertos intereses de poco, ¿no? Que a verdaderas preocupaciones que podríamos considerar sociales. ¿Qué crees? ¿Qué opinas sobre esto, Pastora? Claro, yo tengo claro que no se están persiguiendo los sentimientos religiosos de los católicos con esto, porque no creo que estén en riesgo ni que estén siendo vulnerados. Yo creo que lo que se intenta es poner freno, pues eso, a la libertad de expresión, a la disidencia política, y lo que se está castigando es una osadía, es decir, la falta de miedo. No vivimos en una dictadura militar ni en el nacionalcatolicismo como hace 40 años, pues entonces la gente opina, disiente, se organiza para cambiar la sociedad, lucha por lo que considera injusto, y esto pues el poder se resiente en esto, ¿no? Le mueve un poco la base, o le molesta, o sienten que sus privilegios están amenazados por la disidencia política, y entonces actúa. La represión tiene muchísimas caras, desde la represión más violenta, que hemos visto, las cargas policiales, la criminalización, las leyes mordaza. Lo que yo creo que lo que persiguen es una falta de miedo, que quieren que tengamos más miedo, como se tenía hace 40 años, que la gente tema posicionarse políticamente, y además en muchos casos lo consiguen, ¿no? Con lo de la ley mordaza, estas multas que ha habido masivas y demás, pues consiguen que gente no vaya a manifestaciones, o con las penas de prisión, con las penas de banquillo, meten miedo, asustan, y lo que intentan es desmovilizar. Lo que pasa es que a la vez que desmovilizan a determinadas personas concretas, también lo que consiguen es que nos autoorganicemos, ¿no? Nos organicemos más, y la represión, en mi experiencia, que yo soy abogada y de muchos casos de represión, la represión lo que consigue es que exista más autoorganización en torno a ella y es el objetivo totalmente contrario a lo que pretenden. Pero la pregunta que me has hecho, yo creo que castigan una osadía o una falta de miedo organizado. Bueno, pues nosotras desde aquí intentaremos contribuir a romper esa brecha de miedo que hace que mucha gente esté inmovilizada y, como bien dice, somos más las que nos da ganas de autoorganizarnos. Os deseamos las mejores de la suerte en los dos casos abiertos por el coño insumiso, tanto en Málaga como en Sevilla. No sé si te queda algo en la recámara, Pastora. Bueno, sí, solamente decir que en este caso la ley y la jurisprudencia verdaderamente está en nuestra parte, la jurisprudencia del Tribunal Europeo en el caso de las Pussy Riot que salió este verano es claro, es decir, este tipo de acciones no atentan, o sea, este tipo de acciones no están atentando contra los sentimientos religiosos y además vienen a amparar en el derecho fundamental a la libertad de expresión. Tenemos la esperanza de que el derecho está de nuestra parte, yo estoy convencida que en todos estos casos, incluido en el de Willy Toledo, se va a conseguir la solución, lo que pasa es que la represión de la pena de banquillo, pues nos la estamos comiendo, ¿no? Y las compañeras pues ya llevan cuatro años, va a haber un quinto año y después esta gente tiene pensado recurrir hasta Dios, si hiciera falta. Es decir, que nos van a tener pendientes de procedimientos judiciales mucho tiempo. Por eso es tan importante pues las redes de apoyo, los grupos de apoyo y demás, porque moralmente y emocionalmente para las personas que sufren esto en primera persona, pues un desgaste, ¿no? Que es el coste de la represión política. Pero ya te digo, gracias a la solidaridad, estamos sintiéndonos arropados por ahora. Bueno, pues mucho ánimo en lo que queda de proceso. Esperamos poder contar desde nuestros micros que este y el resto de los casos han salido adelante y bien para las personas que se ven sometidas a ello. Y nada, agradecerte que hoy haya estado al otro lado del micro. Vale, muchas gracias a vosotras por ponernos voz. Venga, un saludo, Pastora. Un abrazo. De Raíz es un espacio para compartir saberes, echar para afuera lo que tenemos dentro, un espacio seguro para las mujeres. Bueno, y acabamos de escuchar a Pastora Filigrana hablándonos sobre ofensa al delito religioso y seguimos con nuestra selección musical y cuéntanos, Noé, qué nos has preparado para esta sección. Pues justo como hemos hablado del coño insumiso, vamos a poner una canción que se llama precisamente igual, El coño insumiso, y que trata de ello, ¿no? Es del LP Animares, del año 2007, de la banda Tilde, que es una parte de Barcelona, es el grupo de Mati Pando, que compone, que canta y que compone todas las letras. Y bueno, es una música bastante personal la que hacen, se describe en la propia banda como post-pop paisajístico o post-rock bonito, estas cosas, ¿no? Post-modernas. Y vamos a escuchar la canción dedicada precisamente al coño insumiso. Thank you. paso continuará con su itinerario. No estamos de paso, no somos fracaso, somos perras despiertas. Disculpen las molestias, somos perras despiertas. Disculpen las molestias. La gente va, una señora con lágrimas de cristal, pincho en el corazón. Una santa mujer, mártir de su poder, que engendró sin placer un prestigioso ser. Ya me llega el olor a incienso y a culpa, ya me llega el dolor. Ya me llega el olor a incienso y a culpa, ya me llega el dolor. Y a todos les parece bien, a todas les parece, y a todos les parece bien, a todas. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. El programa de la semana. Bienvenidas al programa de la semana. Esta vez te traemos una sección muy cargadita porque, aparte de la recomendación pertinente de cada de raíz, te vamos a contar también otras cosas relacionadas con programas de radio, pero vamos a ver si es muy rapidito todo. El programa que te queremos recomendar esta vez se llama Putty Club. Es una de las últimas incorporaciones que sepamos, tienen poco un puñado de programas, de las últimas incorporaciones en Contrabanda FM, Radio Libre de Barcelona, y pensamos que es un programa muy interesante, muy pertinente y muy necesario en estos momentos, porque el programa está hecho por un grupo de trabajadoras sexuales de Barcelona. Y el programa tiene un muy marcado punto de vista feminista, con mucho humor, pero ojo, también sin ningún pelo en la lengua. Así que en Putty Club vas a encontrar noticias, tertulias y debates, reflexiones acerca de la legislación del trabajo sexual, que ahora está en boca de todo el mundo, pero también del trabajo sexual en sí mismo, y un montón de entrevistas muy cañeras y muy interesantes a distintas asociaciones que tienen que ver con el trabajo sexual. Y otra cosa que resaltamos de este programa es que, al igual que tiene un punto de vista feminista muy marcado, también tienen siempre un ojo puesto desde el punto de vista de la gente racializada y de la gente trans, porque está claro que el trabajo sexual pues tiene muchas personas migradas y muchas personas trans. Y por eso creemos que es una visión muy completa, y ahora que todo el mundo habla tanto de las trabajadoras sexuales, pues qué mejor que darle la voz a ellas mismas. Vale, por otra parte, decirte que un programa que ya te recomendamos anteriormente hace unos meses, que se llama Territorio Queer, dedicado a todo lo LGTBQ+, en general, un magazine de esta temática que ya te recomendamos, pues a partir de ahora se empieza a emitir en Radio Almaina los martes a las 11 de la mañana. Y por último, ya que viene a cuento también por la sección que hemos tenido del Bosque Comestible, recomendarte otro programa del que ya te hablamos también en su día hace varios meses, que se llama La Osa Perdida. Para nosotras es un programa bastante referente de todo lo que es el movimiento de liberación animal y de derechos de los animales. Nos parece un programa con unos contenidos increíbles y una realización y locución y selección musical y todo genial. Y queremos recomendártelo otra vez porque precisamente están pasando por un momento de autocrítica y autoevaluación del proyecto, y decían que necesitaban opiniones de oyentes y propuestas y demás. Así que si queréis decirles lo que sea, pues supongo que lo recibirán muy bien. Y nada más, nos volvemos a encontrar en otra. Y ya para cerrar hoy la selección musical, cuéntanos, Noé, qué nos has rescatado así de cierre. Vamos a escuchar una canción interpretada en directo por Aline Miklos, que es de origen brasilero, pero vive desde siempre en Buenos Aires. Bueno, ha estudiado en Francia y fuera, pero tiene un montón de bandas en Buenos Aires, ¿no? Es integrante de un grupo que se llama Segundo Mundo, principalmente, y también del grupo Calo Chiriclo, que significa pájaro negro, y que hace música gitana, balcánica, árabe. Y bueno, en realidad vamos a escuchar una samba que se llama Desarrumada, que viene a decir como hecha polvo en portugués, y que es una composición suya también, pero interpretada independientemente de esos grupos. Y la traemos precisamente por tocar los feminismos gitanos, ¿no? Aline Miklos es una artista militante, que se define ella misma como militante feminista gitana, y que en cada cosa que hace en su vida, aparte de los colectivos políticos en los que está, como música también, ella misma declara que es súper importante presentarse como gitana, que ya el hecho de hacerlo en su trabajo, cuando canta, es un acto político bastante relevante, y según ella es porque para ella el arte tiene un poder súper grande de comunicación y un poder transformador también, y también porque cuando se presenta "soy gitana, me llamo Aline Miklos, soy gitana", dice que mucha gente del público como que se sorprende, y ella ve pues que así empiezan a recapacitar y a repensar todos esos estereotipos que tiene sobre los gitanos, la comunidad gitana en la cabeza inculcada a la gente. Claro, y no olvidemos que en Argentina, precisamente donde vive ella, la comunidad gitana es la más segregada, o sea, es más segregada por encima de la comunidad judía, del colectivo trans, por encima de eso, ¿no? Entonces es como un tema bastante importante, ¿no? El feminismo gitano. Y escuchemos una de sus composiciones que, como he dicho, se llama Desarrumada, y es una samba de hace muy poquitos años. Eu fui. Minha fazer o seu negócio só pra dizer que eu fui. Bueno, pues Noé, muchas gracias por esta potente selección musical y deseosa de saber lo que nos tienes para la siguiente entrega. Claro, a ver qué preparáis vosotras para la siguiente entrega y así enlazaremos. Un placer. Muy bien, igualmente. Un abrazo fuerte, Noé. Venga, un beso muy grande para todas. Hasta luego. De Raíz, radiofonía colectiva en tu transistor cada 15 días. Nos despedimos, como siempre, con la selección de nuestros diversos temas, de nuestro tema principal, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Os deseamos una feliz entrada en el 2019, con mucha salud, muchas ganas de seguir transformando realidades y con mucha radio libre. Nos escuchamos de nuevo en enero. Hasta entonces, un fuerte abrazo de todas las personas que hacemos este programa.